Sergio es el mejor en esto. Rapeando erecto en directo, lo siento. Te dejo curvo el recto. Para mí nada es imposible, para ti sonará increíble. Me acerco al irme y entro al salirme. Rimando te mando de vuelta a Kinder. Te libero de tu maldita celda. No respeto ni la ley de la selva. Tu música amarga mi lengua. Un caramelo para quitarte ese gusto a mierda. Rey lagarto por más vendrá. Testigo del tipo será Jehová. Quieres la verdad. El único estado que respeto es el de ebriedad. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No pueden controlarme, no pueden controlarme, no pueden controlarme. Se arrodillan fieras. No pueden controlarme, no pueden controlarme. El rey lagarto puede hacer lo que quiera. Tengo un testículo y tengo un ovario. Rajo todo tu género binario. Si no me incluyen, quemo el diccionario. Me cago y me paso la academia de la lengua en el ano. Bounce. Fluyo como el Tao. Vuelvo a la música y ordeno el caos. Como Bukowski llego curao. Le enseño modales a un Paco Culiao. Toc toc, vengo al panteón. Montor, fano al campeón. Doctor, tengo un toc por. Compón, sin control. Sí, seré Messi. Mi celular es el número pi. Si quiero rapeo en chino mandarín. Mati Maldonado. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No pueden controlarme, no pueden controlarme, no pueden controlarme. Se arrodillan fieras. No pueden controlarme, no pueden controlarme. El rey lagarto puede hacer lo que quiera. Sergio, se puso fea la cosa. Hay que eliminar peso ahora ya. ¡Botemos al Raúl! Mi caritativa rima, mira tu carita, tira rica dopamina. Parado para tu mina como psicótico, ritmo licónico. Mito vino para maravillar a miles de mamíferos en vivo. Solo tomo rico licor y lo quito. Comunico que tu favorito tipo vino a dejar atónito con un matemático manejo de cada palabra. Mira Pitágoras, se enamora de mi nivel y mi rap. Más talento en el mic, más calento my dick. Alien el ring, Stephen King, Stephen Hopkins del Hip Hop King. Vamos, toma el cubierto y comamos. En el cabeza tu conejo malo. Te voy a funar en cubano por robar los derechos del Diego y darle una parte tan miserable que no le alcanza ni para comprarse un habano. Marico arrogante y avaro, no se falsifica la firma un hermano. ¡Amo! Esto es para ti, innombrable. Wingardium Leviosa y la reconche tu mare. 1,000,000 de copias perdidas. Lo que a ti te sobra a mí me falta, puñeta. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No te sientas borderline sin cruzar la línea. No pueden controlarme, no pueden controlarme, no pueden controlarme. Se arrodillan fieras. No pueden controlarme, no pueden controlarme. El rey lagarto puede hacer lo que quiera. Oye, me robé la medalla.